Saludamos al doctor Giovanni Herrera Díaz y pues le hacemos la pregunta con la que vamos a iniciar y pues a la que quieren escuchar los habitantes del municipio de Flandes para aclarar dudas, para conocer su punto de vista sobre la problemática que se tiene en este momento con las empresas públicas del el municipio de Flandes, Expuflan, sobre el tema, sobre la deuda con la empresa de energía de Cundinamarca, sobre otros temas económicos como el caso de las demandas que también tiene la empresa y que ha tenido que pagar a ex empleados de las empresas de servicios públicos y el tema de la licitación pública, que también pues queremos conocer su punto de vista sobre ese tema. Doctor Giovanni, muy buenos días, bienvenido a Temprano Más Bacano. Roberto, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para César, para el doctor Mauricio, para aquí, para mis amigos, también candidatos en el día de hoy, la doctora Ana Judith, el ingeniero Juan Carlos Candia y el doctor Juan Pablo Suárez. Y por supuesto, a todos los amigos que también nos acompañan aquí en esta prestigiosa emisora. Un saludo muy especial para todos y cada uno de los amigos de nuestro municipio de Flandes que hoy nos están escuchando. Tanto en la parte rural como en la parte urbana, y que están muy atentos al pronunciamiento de cada uno de nosotros, porque realmente nos interesa el futuro que vaya a suceder con las empresas públicas. Roberto, aquí hay varios temas que hay que tratar, y el primer tema, como usted muy bien lo decía, es el tema coyuntural con la deuda de las empresas de energía. Yo lo mencioné desde el pasado viernes que usted desafortunadamente no pudo asistir al programa porque estaba con quebrantos de salud. Lo manifesté en otra emisora y hoy está colgado en las redes sociales, donde mi posición es clara. Aquí la culpa de esta deuda es de los diferentes actores que intervinieron. En primer lugar, los exalcaldes, el alcalde y también los gerentes que en su momento estuvieron también haciendo parte de la empresa y en ningún momento corrieron a buscar soluciones, a buscar recursos para pagar esa deuda. Y dejaron esa deuda que avanzara por 9 años. Eso por un lado. Por el otro también, por supuesto, la misma empresa de energía, porque la empresa de energía dejó pasar 9 años y en ningún momento fue capaz de denunciar, porque tengo entendido que se hicieron acuerdos que no se cumplieron. Entonces, si se hicieron esos acuerdos, hombre, y fueron incumplidos, ¿por qué no lo denunciaron ante los entes de control y esperaron tanto tiempo para quitarnos el servicio, para comenzar a decir que vamos a suspender el servicio y todo? Entonces, aquí nosotros, el pueblo flamenco, no podemos ser los perjudicados ante esta situación. Eso en cuanto al tema de la empresa de energía. Por otro lado, el tema también de la licitación número 004 que está colgado en el SECOP para la liquidación y adjudicación de un nuevo operador para nuestra empresa de servicios AAA que va a manejar aseo, alcantarillado y acueducto. Y aquí tengo, yo lo he dicho siempre, Roberto, muchas dudas porque en esos prepliegos de condiciones hay muchos vacíos que me gustaría exigirle de manera muy respetuosa al consultor, que tampoco, Roberto, no lo conozco, no sé quién es el consultor, hablan de consultor, consultor, pero no sabemos quién exactamente es el consultor. Y por supuesto, al mismo alcalde que dé la cara y que también nos explique a toda la comunidad estas inconsistencias, estas dudas que tenemos nosotros. Y estas dudas son bastantes que encontré dentro del pliego de condiciones. Por nombrar algunas, el tema de la cartera. El tema de la cartera, nosotros ahorita, Expuflan tiene una cartera de difícil cobro de cerca de 1.800 millones de pesos. Lo ideal es que esa cartera la asumiera el nuevo operador y que ese dinero se le entregara al municipio para poder pagar sus deudas. Pero hoy, pues la verdad, en el prepliego de condiciones no está por ningún lado tenido en cuenta esta parte. Otro tema también que lo mencionaba y es el tema de la demanda que interpuso la Procuraduría Agraria por unas quejas de unos usuarios del barrio Triana, Roberto, donde está nuestra sede social, la casa de todos los flamencos. De ser así, de salir, esto a favor de los usuarios, esta queja, estaríamos hablando que serían cerca de 2.000 millones de pesos más que también deberíamos nosotros asumir. Entonces, este tema es bastante delicado porque, yo lo he dicho, el huesito se le va a quedar al municipio y el pulpito se lo va a llevar el operador y no me parece justo. Aquí también tenemos que hablar del tema de los pasivos, de las deudas, que ustedes lo saben que las deudas llegan a casi 13.500 millones por diferentes aspectos, por la deuda precisamente con la deuda de la energía, por el pago de lo del qué, de la tasa retributiva para Cortolima, por las mismas demandas que usted lo sabe que se tienen en este momento con Escuflán, que cerca de 4.000 millones de pesos también se tienen que prever, y todos los proveedores también. Entonces, ahí hay muchas cosas que debemos analizar, porque no me parece justo. Ahora, yo lo decía el día viernes, me tomé la dedicación de hacer un ejercicio en cuanto a las tarifas. Lo he manifestado siempre y algo que no quiero ni voy a permitir es que se golpee el bolsillo de todos y cada uno de los flamencos. Por eso, contarles algo con respecto a las tarifas. Las tarifas hoy para el acueducto están en cerca de 3.200 pesos un cargo fijo. Y como quedaría con el nuevo operador, Roberto, quedarían en 4.508 pesos. O sea que ahí habría ya un incremento de cerca de 1.300 pesos. Para el tema del alcantarillado, 1.280 pesos estamos pagando hoy por cargo fijo y quedaríamos pagando 2.583 pesos. Con el tema del metro cúbico, hoy un metro cúbico en nuestro municipio cuesta 888 pesos, pero como quedaríamos nosotros pagando, sería de 1.265 pesos. El alcantarillado por metro cúbico de vertimiento lo estamos pagando en este momento en 456 pesos y quedaríamos pagando en 865 pesos. La tarifa del aseo, que está en 8.000 actualmente, quedaríamos pagando 13.000 pesos. Hice este ejercicio, Roberto, con una casa normal, una casa como la de nosotros aquí en nuestro municipio, que consume alrededor entre 10 y 15 metros cúbicos promedio. Lo hice con 10 metros cúbicos y el resultado fue que con 10 metros cúbicos de consumo hoy el recibo estaríamos en 25.920 pesos. Y como quedaríamos con la nueva alza, con las nuevas tarifas, quedaríamos pagando 41.454 pesos. Es decir, un incremento de 15.534. 15.534 pesos vamos a pagar de más. Y ahí entran a jugar otros factores muy importantes cuando uno habla de la calidad en el servicio. Pagaría uno más, pero con una calidad mejor, con un parque automotor mejor, con unos vehículos recolectores mejor, con una red actualizada, que llegue un operador con músculo financiero para que invierta en esta parte. Pero desafortunadamente hay otra de las falencias también aquí en este prepliego de condiciones. Otro tema es que el consultor en ningún momento ha dado cumplimiento precisamente al decreto 063 que está vigente, Roberto, que es del 14 de enero del 2015, donde esto lo expide el Departamento Nacional de Planeación, donde reglamenta las APP, las asociaciones público-privadas, y establece en su artículo 4 que el operador debe mencionar y habla de la estructura financiera que se debe diferenciar la inversión que el nuevo operador debe hacer mediante la explotación económica y qué parte es del desembolso de los recursos públicos. ¿A qué voy con esto? Uno, el operador menciona que va a invertir a lo largo de un quinquenio 10.000 millones de pesos. De los 10.000 millones de pesos, 3.000 millones sería para el primer año, 2.500 para el segundo año y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto, Roberto? De los 10.000 millones quedarían solamente 8.500. ¿Por qué? Porque 1.500 menciona en el pliego de condiciones que es para estudios y diseños. Entonces, ahí, pues hombre, ahí entraría uno a revisar qué vamos a hacer con esa plata. primero que todo, en ningún momento está especificado si lo vamos a invertir en redes, si lo vamos a invertir también en mejoramiento para el aumento de del tanque y almacenamiento de agua. No vamos a, pues, o sea, no, ahí no menciona absolutamente nada. Entonces, en esa parte también debemos nosotros tenerla en cuenta. Otro de los temas también es porque el consultor exige una experiencia tan solo de 7.000 usuarios. O sea, le estamos exigiendo a un nuevo operador, que se supone que cuando uno deja de hacer algo y llega un nuevo operador es porque lo va a hacer mejor. Estamos exigiendo una experiencia solamente de 7.000 usuarios, cuando hay que tener en cuenta que aquí nuestro municipio tiene un total de 13.500 usuarios. Entonces, ahí también estamos, considero yo, que fallando en esta parte. Y lo mismo, hay muchas cosas contractuales también que afectan la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores, que tampoco estoy de acuerdo. No sé si para esta liquidación y adjudicación del nuevo operador también se tuvo en cuenta hacer la recomendación y hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo para que ellos les concedan el permiso para hacer este proceso. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros debemos tener en cuenta, y hoy le digo claramente a todo mi municipio de Flandes que por todas esas cosas no estoy de acuerdo con este prepliego de condiciones que se está dando para el tema de Espuflan. Bueno, doctor Giovanni, muchas gracias. No alcanzamos a realizar más preguntas por tiempo. Vamos a entregar el mismo tiempo al doctor Juan Pablo, a la doctora Ana Judí y al ingeniero Juan Carlos Candia, que también invitamos. Muchas gracias por su intervención. Sí, señor. Muchas gracias, Roberto. Y quiero dejar claro que Giovanni Herrera Díaz nunca ha estado ni estará de acuerdo con el tema de prepliegos de condiciones para la liquidación y adjudicación de un nuevo operador. ¿Por qué? Porque considero que deberíamos buscar salidas, deberíamos nosotros buscar las diferentes estrategias, como lo estamos haciendo actualmente con un equipo de profesionales que me está acompañando, especialistas en la materia, para buscar definitivamente una salida, ir a traer recursos del gobierno departamental y nacional para poder invertirle a nuestra empresa Espuflan. De no ser así, Roberto, ya después de haber hecho muchos análisis, después de haber hecho muchas estrategias de buscar soluciones, y si no se encuentra ninguna, pues hombre, que llegue un operador, pero que llegue un operador con músculo financiero, que realmente quiera invertir y quiera sacar adelante las empresas, pero no con tarifas más altas para prestar el mismo servicio. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y un buen inicio de semana. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Vamos con comerciales. Ya vamos con el doctor Juan Pablo Suárez Medina, aquí a través de Olímpica. 7:52 en Colombia. Arriba, alégrate, que llega un nuevo día. Temprano es más bacano.